promises. I've had more than my share. I'm tired of giving my love up and getting nowhere. Nowhere. It's been so long since I've touched a wanting hand. Can't put my love on the line. So I hope you understand. So baby, if you want me, you got to show me love. Words are so easy to say, but you got to show me love. Bé, anem escoltant diversos artistes i diverses noves presentacions de material discogràfic, com per exemple aquest tema que sentíem a càrrec de Sam Feld i Kimberly Ann, que es deia Show Me Love, versió ràdio. No regresa. Al nostre costat i amb els propers minuts de Soul, Kay Mas amb Bonch, amb Per aquell horar, i després el més nou de Blau Mood, Vent que mou el temps. Ves, hoy la felicidad la encuentre sin buscar. Esa sonrisa que se duerme al despertar se marchará, no regresará, dejando paso a nuestra realidad. Dejémonos llevar por lo que dice el corazón, haciendo de los sueños una realidad. Cambiemos nuestro rumbo a otra dirección. Hoy me desperté soñando, cambié la realidad. Caminaba por el mundo sin buscar felicidad y veía como el sol poco a poco salía en los campos donde se olvidan flores que están sin vida. Sin mentiras, aquí predomina la verdad. No hay dinero que define una clase social. El primero y el último corren por igual, pero para correr primero tienes que caminar. Dejémonos llevar por lo que dice el corazón, haciendo de los sueños una realidad. Cambiemos nuestro rumbo a otra dirección. Hoy nada nos puede parar. Entonces, ¿para qué llorar? Hey. Si la vida son dos días, ¿pa' lo que la vida pasará, pasando todo sin pensar. Los cañones disparan flores que rellenan de colores el vacío que no está. Consecuencia de un cambio mundial, ausencia de la oscuridad. Entonces, ¿para qué llorar? Dejémonos llevar por lo que dicta el corazón, oh, oh, oh. Haciendo de los sueños una realidad. Cambiemos nuestro rumbo. Son dos días, ¿para qué sufrir? Si aún podemos respirar, yo voy a llorar. Mientras sea de alegría, voy a reír y a celebrar. Talking 'cause Els temes de Blau Mood amb Vent que mou el temps, directament des del seu darrer treball en discogràfic, un de excepcional que porta el nom del primer arbre del bosc, i aquesta cançó és de Hilary Duff, que es diu Sparks. L'estàvem escoltant també a Musicòpolis, la capital de la música, presentant nous senzills com aquest que ens porta en Juan Luis Guerra, 440, Todo tiene su hora, es diu l'àlbum, i Muchachita linda és el senzill. Yo bailo mi banda con mi muchachita buena, sí, pues ella es vida para mí, lo sé, la flor que sueño en mi jardín, busqué. Y bailo mi bachata con mi muchachita linda, tu risa me corona la ilusión y dicta el pulso de mi corazón. Bailo, me siento dichoso contigo, de tanto ser yo el elegido para recibir la promesa de tu amor. Y tu nombre lo repito una y otra vez, la más fiel respuesta de mi fe. Yo bailo mi bachata con mi muchachita buena, bachata que me arropa en la piel de una nube con manto de estrellas. Y bailo mi bachata con mi muchachita linda, bachata de horizonte, bachata de espuma con falda de arena. Bailo mi bachata con mi muchachita buena, sí, tus ojos son la fuente de mi luz, que dan al cielo su vestido azul. Mi bailo mi bachata, muchachita linda, la tierra gira cuando me hablas tú, y